Te veo distinta. Te veo con una luz diferente. ¿Dormí? ¿No madrugué? ¿Será eso? ¿Comí mucho? Yo siento que es porque es año nuevo. Claro, año nuevo. Vida nueva. Vida nueva. ¿Nosotros hasta qué momento tenemos este marco del año nuevo? ¿Ya hasta Reyes? Tú y yo que ya nos vimos, ya. Ah, está bien. Suficiente. O sea, uno puede seguir diciendo feliz año. A los que no ha visto, de pronto hasta Reyes. Reyes. Si ya más allá es innecesario. Sí, ya. Muy bien. ¿Cómo te fue? Muy bien, comí muy rico. Sí. Tuve asado. Ah, perfecto. Con la familia, tranquilito. ¿Cómo te fue madrugando hoy viernes? Que no entendemos, pero sí. Este es más raro que el anterior, que el 26. Total. Me siento extraña. Me siento triste. No, mentira, estoy bien, pero es como un domingo raro. Hoy sí, porque a la vez solo. Es lunes. Claro, la solo. Ciudad está. Y qué bendición, te digo. También, ay, aprovechemos estos momentos. Feliz año, señores oyentes. Qué rico estar nuevamente con ustedes. Un nuevo año en el que esperamos todo pase bien. Que hayan pasado también una bonita noche, un buen primero. Y que estén acá siempre con nosotros. Y que hayan comido recalentado. Cuéntenos también eso, ¿qué comieron? Sí. Rico. Buenos días. Feliz año. I'm remembering, I promise to forget you now. But it's raining and I'm calling drunk. Where is my heart? ¿Te pusiste los billetes en tus bolsillos? Y las lentejas. Muy bien. Y salí con la maleta. Ah, hiciste todo. Y me puse los amarillos, me metí abajo de la mesa. Tengo muchas ¿cuánto metas. Tiempo debajo de la mesa? Me metí a las 11:58 no, y vale. A las 12:01 ya había... Es y que corriendo. Quiero un noviazgo, pero corto. Y salió corriendo. Dijo, ay, no, mentiras. No, pero te alcanzó a coger. Sí. Catalina, vamos a ver qué pasa ¿estás este año? ¿Lista? Estoy lista. Tengo muchas metas para este año, mira. Bueno, cuenta. Propósito. Esa va a ser nuestra pregunta del día. Propósitos para el 2026. El primero. Bajarme los kilos que me subí en este diciembre porque tú eres fiel testiga. Tú eres culpable también de todo lo que nos las subimos. Dos. Sí, las porque dos. Este mes nos entregamos a la gula. Bueno, el mes pasado nos entregamos a la gula. Sí, es cierto. De un nivel que no habíamos visto. No. Mira. Así que ese es el primer deseo, volver a hacer juicios en el gimnasio, muy bien, volver a comer sano. Sí, es toma tu mano. Y recuperar el peso que teníamos. Muy bien. ¿Tú? Ese mismo. Ay, mira, pero estamos juntas. Pero me toca más porque yo comí más que tú. Ay, sin venta. No, ese. Y ese. Por ahora ese, vamos poco a poco. Ya, sí. Cada día va trayendo lo suyo. Usted, ¿qué propósito tiene para este año? Cuéntenos, arroba la X más música. Entonces, llega el 2026 y también como propósito, digo yo, está en ir a un concierto en específico. Y la agenda está larga, te cuento. Pero no está mi grupo. No está todavía de Prodigy, pero no perdamos la fe, Diana. Vamos en 2 de enero, o sea, pueden pasar muchas cosas. Déjame, llevo mucho tiempo desde que se canceló en su momento en el 2019 esperando esta fecha y son mis testigos y es que es están cierto, girando. Sí. Pero sé que es están momento. Caros. Es momento, señores promotores. Vamos aquí tienen una por solicitud. Eso. Mira. Gracias. Arranquemos con My Chemical Romance, 22 de enero. ¡Vamos por eso! Allá tengo que estar, no sé cómo, pero me voy a colar. Obviamente vas a voy estar voy a hacer ahí. Alguna cosa. ¿Te ¿va vas a estar? Pintar de algún color? Claro, y me voy a poner el peinado emo, por supuesto. Catalina, bueno, bien. También va a estar Bad Bunny, 23, 24 y 25 en Medellín. También tenemos por ahí a Festival Ondas, de eso estuvimos hablando mucho aquí sí, en la X este iniciando. Año. Iniciando. Qué con bueno. The Cardigans. Sí, qué Ivy bueno. Queen. Ese va a ser muy chévere, sí. Es en el Simón Bolívar. Ajá. Uh-huh. Eso si no estoy mal, es del 13 de febrero al 20 algo, si sí, no estoy, sí, sí, no está bien. Ah, bueno, bien chévere. Doja Cat vuelve 15 de febrero al Movistar Arena. ¿Sola? Sola. Y... ella es buena. Sí, ella es muy buena. Como persona es complicadita. Pero ella no me cae mal, me parece divertida. Pero cuánto talento, esa voz. Además, Kali Uchis. Va a estar de nuevo también de regreso en Movistar Arena el 18 de febrero. Uh-huh. También va a estar ahí... Rufus Du Sol en marzo. Ya. Electrónica, buena electrónica. Si usted en serio se quiere pegar una buena fiesta, uno no tiene cómo perder con Rufus Du Sol. Eso es muy cierto. Sí, ellos es ya bueno. Han dejado la vara muy alta. Qué bueno. Ahora en marzo también Jason Mraz, el de I'm Yours. Ah, yo estuve en una tusa con una canción de él es de nice. Ay, no, y una más. ¿Una más? Sí. Festival Estéreo Picnic. Perfecto. Muy bien. Ahí está para que se agenden. Háganlo. porque se vienen conciertos. Sepan también, es nuestra recomendación iniciando año, escoger sus batallas. Sí. ¿A qué concierto le va a ahorrar plata? Ahí está. Después no digan que no les avisamos. Agradeciendo desde lo más profundo de nuestros corazones a quienes han pasado a saludar, porque sabemos que no estamos solas. Parece, pero no, ahí no. Están ustedes. Gracias, arroba la X más música si quieren hacerlo, compartir su sentir, que están ahí, no importa en el lugar en el que estén. Además, chévere empezar el año con su canción favorita. Vamos a estar nosotras leyéndolos hasta las 11, así que tienen tiempito de pasar a reportarse. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando, porque también he visto en redes que algunos están fuera de Bogotá, pero conectados desde página web, desde aplicación, así que los leemos. Special edition and your AI.